noches, ¿cómo están? Bueno, este es el micro que todos estaban esperando. Llegó el momento de hacernos cargo de cada paquetito, de cada cosa que cada uno tiene acá. Y bueno, desde la psicología social y la psicología, vamos a... Disculpa un segundito, Coqui, que le vamos a contar un poquito a la gente de qué se trata esto, porque quizás se están confundidos con respecto a que Susana no está y estás vos, digamos, reemplazándola. Pero bueno, lo que después de que vos ahora me hiciste acordar, entonces ya ahora me vuelvo. Le contamos un poco a la gente que quizás no la conoce a Coqui, que tiene este problemita de que después de tantos años de tratarse con la doctora Suárez, se identificó mucho con ella. Me pego, y a veces le pasa que habla un poquito como Susana. Me pego a la doctora, que para mí es como la madre. Contémosle la historia a la gente. Coqui en realidad era la encargada del edificio de Susana. Sí, yo empecé como, bueno, ocupándome un poco de la llave de Susana, que le abría a la gente, que ella no daba abasto la cantidad de gente que le llegaba. Hacía subir a los pacientes, ¿no? Claro. Coqui, y un día Susana estaba muy atareada, muy enferma, muy angustiada. Me dijo, bueno, Coqui, yo ya estaba con este problema de que me pegaba a la Susana, ¿no? De golpe, me perdía la personalidad. ¿Esto mía. ¿Ya te pasaba, Coqui? Yo me empecé a pegar ahí en el inicio, ¿no? Del tratamiento. Una identificación muy fuerte que tuviste con la doctora, evidentemente. Lo trabajamos una personalidad tan fuerte que tiene Susana que genera esto en la con gente. Con Otto lo trabajó el doctor. Con Otto Kraus, sí, nuestro maestro, por supuesto. Yo estaba recuperada ya. Y hablabas normalmente, pero un día Susana, contale a la gente qué fue lo que pasó. Te dejó a cargo de todos los pacientes de una tarde y tuviste que atenderlos uno por uno. A partir de ese momento a mí me empezó a pasar esta situación que yo de repente tenía que enfrentar estos miedos que siempre tuve de la confianza en mí misma. Y entonces empecé este curso después. Claro, Susana quedó tan sorprendida. Me dijo, tengo una chica que es un diamante en bruto. Se llama Coqui Ramírez. Coqui, me olvido tu apellido. Vázquez, perdón. Me confundo con esta chica, la estrella top model. No, y me dijo, tengo un diamante en bruto, Claudia. Resultó ser esta chica, Coqui, que, claro, tenía unas cualidades para la psicología social y es lo que empezó a estudiar, Coqui. ¿No es cierto? Contale un poco. Yo le a la quiero gente. Agradecer a la doctora Susana Suárez, la verdad que todo esto que ha hecho por mí, que yo encontré mi vocación y estoy ya terminando un curso que hace 3 años que estoy haciendo de psicología social y... Por correo en Harvard, contale a la gente, porque sí, es una curiosidad sí, increíble. Vía email. Y bueno, ya estoy. Esta es la tesina. Coqui está preparando su tesina, una idea de Susana y mía, que soy cotutora de la tesina de Coqui con respecto a este tema, y tiene que ver con los dichos del presidente del otro día. Se nos ocurrió en esta semana y ya casi la tenemos redondeada y terminada, la tesina. Cuenta un poquito de qué se trata, ¿te parece? Contá. Esto que dijo tan interesante el primer mandatario de nuestro país con respecto a la angustia que sentían los próceres independentistas en el momento de separarse de la madre patria, que comparto, porque separarse de la madre desde el punto de vista de la psicología, ¿qué representa, Coqui? Un trauma que te marca de por vida. Entonces, justamente por eso a nosotros nos pasó eso y nuestra identidad nacional fue construida en base a ese momento de separación tan duro. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos, esto es muy cierto. Y Susana dijo, existe un programa que se llama Historia Clínica todos los jueves en Telefe. Y nosotros dijimos, ¿por qué no hacer la historia psíquica de los personajes? ¿Qué le pasaba, por ejemplo, a Belgrano? ¿Qué le pasaba a San Martín? Y Coqui dijo, esta es mi tesina. Esta es mi tesina, dijo Coqui. Bueno, ahí yo esta parte la tengo que hacer más como Susana, porque realmente el espíritu de Susana sí. Estaba ahí en montado, ¿no? Empecé una investigación muy profunda, tuve algún vínculo con toda la descendencia del general San Martín. La investigación viajando. Coqui durmió 1 hora y media por día durante desde que Macri dijo esto, Coqui prácticamente no duerme y solo investiga. Este momento, el estado en el que estoy para esta investigación, estuve hablando con toda la familia, con toda la descendencia, también con la gente de Belgrano, Manuel Belgrano, todo acá, todos de acá de los argentinos. Y bueno, esta angustia también tiene que ver con la madre, porque tiene que ver con lo rectal del recto. ¿En qué caso estás hablando? ¿Hablas de Belgrano? Hablo de todos, Martín. De los dos, viste. Ajá. Que ellos usan calzas. Sí, por supuesto, claro, sí. Pues la calza, vestimenta típica de la época, la claro. Calza genera una situación en el ano, así, te lo voy a explicar más detalladamente. Ajá. Que tiene que ver con la compresión y la regalación de lo difícil del esfínter. Claro, la investigación que hizo esta chica realmente merece que me saque el sombrero. No tengo sombrero, pero si no me lo estaría sacando. Bueno, Claudia, es muy profundo realmente, porque hay una obsesión que caracteriza a los próceres, ¿no? Entonces la obsesión, por ejemplo, de la vida cotidiana de San Martín se iba generando en esto de las patillas, por ejemplo. Él no podía soportar la idea de que una patilla quede de un lado más recortada, distinta que la otra. Era muy obsesivo el general San Martín, esto es muy conocido. Sí. Y esto que le generaba un estado psicológico que tremendo. Y el esfínter se aprieta. Y el esfínter se suelta. Se aprieta, se suelta. La calza se mete. Se ama todo un quilombo. Hay una cosa desesperante que se volvía loco, ¿viste? Bueno, Coqui, realmente es muy interesante lo que decís. Te pido que vuelvas a Coqui para despedirte del público. Yo no sé si voy a poder. ¿Ya has vuelto? Ya has vuelto, te dije. Casi se me pegó. Sí. Bueno, muy interesante. Lo seguimos con Susana la próxima. Sí, mira, te quiero mostrar lo único que yo ya estoy usando la calza. Ah, igual que el general. Estoy usando la calza igual que el general. Tengo el esfínter completamente relajado. Proba, haceme el favor. A ver, comprimí. ¿Qué tengo que hacer? Comprimí. Bueno, nos vamos al tema mientras comprimo. Uh-huh. Y relaja. ¿Dónde está mejor? Hola, soy Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas.